Hola Magalí, bienvenida. Paula y Camila te saludan. Hola Paula, hola Camila, ¿cómo están? Gracias por comunicarse con nosotras. A pleno y al palo como ustedes, seguramente. Ah, sí, este octubre viene colmado de actividades y eso es grandioso para nuestra ciudad y para nuestra provincia, por supuesto. Contanos un poco cómo surge este Festival Cuerpo en Escena, hace cuánto que se viene desarrollando y por qué octubre. Bueno, Festival Cuerpo en Escena existe desde el año 2017, hicimos la primera edición en ese momento. Bueno, en ese momento era nuestra primera experiencia, pero fue muy satisfactoria. Tuvimos la oportunidad de que venga la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, que es un organismo estable del Ministerio de Cultura de Nación. Uh-huh. Y bueno, y lo hacemos todos los años, incluso cuando estuvimos con el aislamiento por pandemia, lo hicimos modalidad virtual para no perder, digamos, el training, la edición. Así que ya han pasado por aquí tanto elencos que son parte de algún organismo estatal, como así también elencos independientes. Y bueno, y a eso apuntamos, ¿no? A poder tener la posibilidad de circulación y de intercambio entre elencos y obras de elencos independientes, y también poder compartir con otras formas de producción que tal vez son estas compañías estables que tienen otros modos y, bueno, nada, otras características. Magalí, contanos, bueno, un poco con quién se va a encontrar la gente en este festival. Sabemos que, bueno, hay presentaciones, también hay seminarios. Contanos un poco sobre esta propuesta. Bueno, te cuento que recién terminamos las primeras dos funciones que se hicieron exclusivas este año. Tenemos una particularidad nueva, que es que hicimos a través de sesiones con el Ministerio de Educación, se hicieron dos funciones exclusivas para colegios secundarios. Y fueron a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde, en el horario de colegio. Mm. Así que bueno, recién estamos terminándolas, muy contentas por poder traer a la escuela la danza. ¿Qué obras se pudieron apreciar, Maga? ¿Qué obras se presentaron para los colegios? Sí. Se presentaron Desarraigo, del grupo Tiempos, una agrupación local dirigida por Walter Jansson. Y después se presentaron Tita, se dice de ella, y Dirección Obligatoria, las dos interpretadas por la compañía VAP. Perfecto. Así que bueno, contentas por esta experiencia con los colegios. Y bueno, y oficialmente, digamos, o abierto al público, arranca esta noche con la función del último bailarín, que está a cargo de Nelson Wizard Simonelli. Es un bailarín muy reconocido en el ámbito de lo que sería el ámbar con urbano bonaerense. Él viene de formaciones del hip hop, autodidáctica. Él dice que aprendió a bailar en la calle. Y bueno, y luego se continuó formando en otras disciplinas, entonces es un bailarín muy versátil, que tiene posibilidad de abordar distintos estilos en el lenguaje de la danza. Muy interesante lo que viene a hacer. ¿Esto en dónde va a ser y cuándo va a ser, Magalí? Esto va a ser esta noche a las 21 horas en Medasur. Uh-huh. Y bueno, y mañana, continuando con la programación, tenemos primero a las 14 horas, una capacitación que va a estar dada por Nelson, sí, es quien hace la función esta noche. Mañana da una capacitación a las 2 de la tarde en ATTP. Luego tenemos a las 18:30 una performance colectiva, que es una propuesta abierta de la compañía del colectivo Banal de Artes Escénicas, que viene de Mar del Plata. Ellas vienen con una propuesta para que cualquier persona se integre a esta hasta de performance, que tiene como característica que es al aire libre, y bueno, y va a ser registrada por medios audiovisuales. Uh-huh. Eso es a las 18:30 en La Laguna, entrando por la Avenida Uruguay. Y luego tenemos 20:30 en el Teatro Español, función de Memoria Mineral, que es una producción local también. Uh-huh. Nancy Barreiro y María del Carmen Magariños están a cargo de esta producción que estrenó en septiembre y que la vamos a volver a tener aquí en el teatro. Y a las 22 horas se presentan en ATTP dos producciones también locales. Una es Mujer de Barro, que es del ballet folclórico El Bravío, a cargo de Juana Ayala y Abby Olmos, y Tita, se dice de ella, de la compañía BAP. La verdad que tengo que recomendar, yo tuve este domingo la posibilidad de ver Mujer de Barro, un pedacito seguramente de lo que es. Es maravilloso lo que ha hecho Juana Ayala realmente con y Abby Olmos con esta producción, las bailarinas tremendas. Sí, hermoso trabajo. Muy vistoso además. Así que bueno, los vamos a tener. Y bueno, y el cierre del festival va a ser el día sábado, que también tenemos como inicio, es un encuentro que hacemos en el salón del comedor de La Laguna, donde va a haber un conversatorio que está auspiciado por el MFD, que es el Movimiento Federal de Danza, y que tiene que ver con, bueno, con esta todo lo que está sucediendo en torno a la sanción de una ley nacional de danza, y también para hacer un intercambio sobre nuestras formas de producción en la danza. Luego, a las 2 de la tarde, una capacitación de dispositivo de creación a cargo del colectivo Banal de Artes Escénicas, y a la noche está la función del colectivo Banal a las 21 horas en ATTP, que se llama Todo lo que nos rompió el corazón. Y ahí, con esa función cerramos el festival. Magalí, para quienes quieran asistir a estas presentaciones o a estas actividades, ¿deben inscribirse o solo asisten al lugar y a la hora que se van a llevar a cabo? Las funciones son todas por orden de llegada y a la gorra, a colaboración. Así que es nada más estar en tiempo para poder conseguir lugar. Las capacitaciones sí tienen un link de inscripción que lo van a encontrar fácilmente en nuestro Instagram, que es @festivalcuerponescena. Ahí también van a encontrar toda la programación por si se perdieron algo de lo que dije, y también para gratificación instantánea tenemos un link de inscripción para, más que nada, para poder saber cuántas personas vamos a ser las que vamos a estar haciendo la performance. Así que bueno, toda la información la pueden conseguir por ahí, si no también nos pueden escribir a nuestros WhatsApp, 2954-328087, 2954-601501. Perfecto. Maga, muchísimas gracias, como siempre. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por comunicarse. Un abrazo enorme. Abrazo, chau, chau.